dice de mí. Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente, ¿qué es esto? ¿Qué les pasó? Los oídos empiezan a sangrar. Que haya cosas desafinadas en el ambiente puede ser, pero que esto surja de muy bueno el programa, explícalo, Eugenia, es tu espacio. Está con nosotros Karina acá, y bueno, que nos cuente ella. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bueno el programa, pero muy mala la cantante. Era dificilísimo hacer eso. Sí, eso en serio te lo digo. Sí, sí, fue todo un proceso poder llegar a amar a Florence Foster Jenkins, esta cantante, este ícono de la música clásica. De hecho, figura en la enciclopedia de la música como la peor cantante en la historia. Claro. Y bueno, se convirtió en la primera artista de lo bizarro. Personaje de culto, se estudiaba el fenómeno porque grabó discos, cantó en el Carnegie Hall, en el Town Hall, se hizo famosísima entre la década finales del 30 y final de la Guerra Mundial del 45. Y bueno, es un personaje que siguen habiendo ediciones y ediciones, esta es la última edición de su disco. Impresionante, y la gente los compra y los escucha. Sí, sí. Lo maravilloso es que se han escrito tres obras de teatro sobre la vida de ella. Una de las que me toca, que es Souvenir por el disco, ¿no? Que de hecho ella lo remarca eso, ¿no? Que claro, el disco va a ser un souvenir para la historia, ¿no? Y su músico, el personaje que interpreta a Pablo Rotenberg, que la acompaña, que está en la disyuntiva de si seguir acompañándola en esa locura, él siendo un concertista y de un criterio elevado. Matarla o continuar con ella, claro, ¿no? Increíble. Hasta que termina sumándose a esa obsesión que tenía de ella por la perfección, siendo una mujer con una convicción absoluta en su capacidad, en su virtuosismo. Ella decía que lo más importante era la música que escuchaba en su cabeza. Pero no la que salía por su garganta. Exactamente. Ahí está, es ahí un puente que es como de la teoría de Darwin. Sí. Claro, no, ¿dónde está ese eslabón perdido? Pero bueno, con una magnífica dirección de Ricky Pashkus, que disfrutamos de hacer la reposición a pedido de Claudio Tolcachir en Timbre 4, que nos invitó y dijimos, bueno, ¿por qué no reponerla? La gente del Teatro Regina, Tsu Cosméticos, que muy amablemente se dio los derechos para poder hacerla y a futuro una gira. Así que estamos conmovidos. Bueno, hay que ir a verla. Yo me permito decir todos los datos, porque la gente dice, bueno, ¿y cuándo van a decir dónde queda Timbre 4? Claro. ¿Y cuándo son las funciones? Y yo ya se los voy diciendo, Timbre 4 queda en México 3554 y las funciones son los miércoles y los jueves a las 21. Ya tenemos que empezar a reservar las entradas. Claro, sí, sí. Yo muero por verte, porque me intriga eso. ¿Cómo lográs desafinar perfectamente? Cantar mal. Porque me imagino que para una persona que canta bien, claro, lo más difícil es correrse del eje del cantar bien y salirse a la desafinación. Primero correrse del eje de la vanidad. Claro. La técnica, por otro lado, y el talento que uno pueda llegar a tener en el métier de lo vocal, ¿no? Totalmente. Así que fue deshacer todo lo que me enseñaron mis maestros de canto, ¿no? En canto lírico. Bueno, y fue todo un proceso y fue muy feliz. En compañía de Pablo Rotenberg, él tocaba las arias y yo iba trabajando desde lo arrítmico Y de esa manera encontrando, también la escuché durante 5 meses, todos los días. Wow. Me levantaba a la mañana, me ponía a limpiar y la escuchaba, me tiraba. Hasta hay momentos que decía, no la aguanto más. Y cortaba, pero traté de el rol, el personaje, el sonido de su voz, la forma de hablar de este personaje surge a partir de escuchar su voz cantada. Entonces ahí empezó el proceso del imaginario para cómo hablaría, porque hay escenas y escenas y escenas. No es un espectáculo netamente musical, es una historia de vida con cambios de humores y una obsesión de ella que suma a este personaje a su historia de vida, ¿no? ¿Te agarró en algún momento miedo cuando estabas haciendo esto? Digo, vos hablabas de la vanidad y del trabajo, de decir, estoy destruyendo mi carrera. ¿Vos sabés que acompañada de un equipo como Renata Yuyen, que sugirió en la parte estilística y del vestuario, me dice, Karina, físicamente estás muy joven, entonces, ¿qué te parece si hacemos un cuerpo extra, digamos, con un relleno muy bien confeccionado, con unos pechos de señora mayor, de entre 68 y 74 años, que era el periodo, y bueno, gordita, así, muy, como decía, te voy a amatronar. Y me pareció interesante también por el hecho de las cantantes líricas, que ella tenía como toda la apariencia física, ¿no? También de las cantantes de la época. No es la primera caracterización que hace Karina K. Claro. Ella tiene un otro unipersonal que ahora no estás haciendo, que tiene que ver con Nini Marshall. Sí, se repondrá, ¿eh? Esa es una idea. Porque la verdad es que es maravilloso lo que vos hacías con Nini. Y se nos fue de repente. Es muy interesante haber hecho la recreación de todos los personajes más emblemáticos de Nini, ¿no? Doña Pola, Catita, Cándida, bueno, esos personajes que van al velorio del don Pascual el Zapatero del barrio, y ahí todos los personajes pasan a dar el sentido pésame. Y es, bueno, es desopilante, porque los textos de Nini son de avanzada. Claro, son, siguen teniendo vigencia, aparte. Exactamente, se adaptaron a la época. Pero muy poquito, y realmente, bueno, el humor es extraordinario. Yo tengo una intriga, pero después te cedo la palabra. ¿Por qué Karina K? ¿Por qué Karina K? Digo, por hipótesis. No, claro, bueno, claro. Esa sería una interpretación de hoy. Claro. Pero yo decía, ¿será que tiene un apellido muy difícil y difícil de memorizar? Sí, y entonces, ¿por qué fuerte Karina K? Te llama la atención, terminás recordándolo invariablemente. ¿Cuál fue la intención? Fue que viví en un momento en mi adolescencia, en la época del paracultural, de la eclosión, claro, artística post dictadura, finales de los 80, donde muchos artistas se cambiaban los nombres, un juego de personalidad o de definirse como artistas, claro. Batato Barea, Tino Tinto, Divina Gloria, Doris Knight, en vez de Doris Day, bueno, era todo un juego de artistas del under, y yo estaba curiosa y empecé a hacer mis primeras actuaciones en el paracultural y en todos los circuitos de porteño de finales de los 80, y ahí fue que surgió Karina K, ¿no? Como que empiece, que termine como empieza, ¿no? Y bueno, fue un juego en casa de Batato, que tuve la fortuna de conocer a ese artista maravilloso que me inculcó ese amor por el teatro de autogestión, por la poesía y por ser libre en lo que uno elige y autodefinirse. Y Karina no solo hace unipersonales, trabajó en muchos musicales, es así, la fueron descubriendo en realidad a Karina, porque empezó con una cosa más chiquita, creo que estuviste en cabaret, en varios, ¿no? Sí. Y de repente le empezaron a dar un lugar, y ahora este es el lugar que va a tener su próximo proyecto. Por favor, como primicia, contanos. Bueno, es un proyecto soñado. El maestro Oscar Araiz, gran coreógrafo y director, me convocó para ser la presentadora del Carnaval de los Animales de María Elena Walsh, que se van a hacer 5 funciones en el Teatro Colón. Así que, bueno, voy a estar interpretando el personaje de la presentadora del ballet, que, bueno, van a interpretar las coreografías del gran maestro, expresando los personajes, los diversos animales y la animalidad. O sea, son seres humanos interpretando los elefantes. Y en el Colón, wow. En el Colón. Y bueno, la semana pasada fui a ver La Flauta Mágica, y bueno, me impactó no solo por por ver ese virtuosismo, esa apuesta maravillosa de Renan y esos artistas, sino ver que ahí va a estar parada en julio, esas cinco funciones que van a ser eternas, como le decía Eugenia antes, para mí cada instante en ese teatro emblemático, bueno, va a ser un antes y un después, siento, en mi carrera. Se marca una responsabilidad también, sí, ese tipo de situaciones. Todavía no ensayé ahí, estoy en la rotonda, en la famosa sala del Teatro Colón, donde están los bailarines, y bueno, disfrutando de ese talento increíble de los intérpretes y del gran maestro Oscar Araiz. Así que es un honor. ¿Y por qué solo cinco funciones? Porque es, digamos, una modalidad dentro del teatro. Viste que no hacen programas que duran mucho. A veces son cinco funciones de una ópera. Sí, y bueno, esto también tiene una producción impresionante. Y vos decís, porque son así los teatros líricos, ¿no? En general, el ballet también. Vos decís, bueno, tres funciones. ¿Y por qué no siguen? Pero sí, la flauta mágica, de hecho, también hizo cinco funciones. Claro. Es una movida muy fuerte. Yo tengo mucha capacidad también, ¿no? Absolutamente. Yo quedé fascinada con tu trabajo en Sweeney Todd. En realidad ahí tengo que confesar que dije, Julio Chávez, voy. Claro, claro. Yo leo Julio Chávez, voy. Si maestro. Es cine, voy. Si es teatro, voy. Y fui porque además me daba muchísima curiosidad Julio Chávez cantando. Dije, bueno, esto era, le faltaba esto, ¿qué más le falta? Bueno, no. Y ahí me deslumbraste como actriz. La verdad, me pareció un trabajo impresionante. No sé cómo lo habrás vivido vos, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero la verdad que se notó. Y toda la obra me pareció de una producción impecable. Sí, la verdad que el trabajo que hizo Ricky de puesta, adaptando ese monstruo en un espacio como el Teatro Maipo, fue de una creatividad, de una solvencia. Y bueno, la maravillosa producción de Lino Patalano, él se dio el gusto de hacer esa obra que había visto en el 79 con Angela Lansbury en Nueva York. Y bueno, con esa música impredecible de Stephen Sondheim, con la dirección de Alberto Favero, para mí fue una escuela, porque realmente tuve que ensayar muchísimo, muy compleja la partitura, acéfala, como decir, esquizoide, ¿no? Porque es como un cuento de terror musical, es un thriller y muy difícil, no hay ninguna relación capaz que de compás al otro. La verdad es que fue como una gran oportunidad para decir, bueno, después de esto me tengo que animar a cualquier cosa. Claro, ¿no? Ya estoy. Así que le perdí el miedo, ensayé muchísimo. Entrené un montón para tener mucha resistencia, porque Ricky me hacía subir, bajar, y bueno, y con Julio, que fue un privilegio, ¿no? Estar mirándolo en escena y esos ojos que no dejan de estar concentrados en el rol, y se hace fácil, ¿no? Trabajar con un artista tan comprometido y de tanta generosidad, no solo dentro del escenario, sino afuera. Así que bueno, fueron 2 meses y medio de funciones colmadas y espiritualmente, bueno, superior, diría. Yo pensaba en lo que comentaba Eugenia hace un ratito de los personajes, la complejidad de los personajes en los cuales encarás. ¿Cómo laburas el tema de los personajes y esta complejidad que tienen casi todos los personajes que te están tocando últimamente? Sí, bueno, en el caso de Sweeney Todd fue investigar mucho la época, como en el caso de Cabaret también, en ese periodo de pre-nazismo, bueno, en el caso de Sweeney Todd, el movimiento de la industrialización y la situación social, y bueno, fundamentalmente a mí la partitura me dio la certeza de encontrar la voz del personaje y la esencia de vida, su estado, que tiene que ver con esa necesidad, esa codicia, ese hambre, esa vulnerabilidad y pérdida totalmente de un criterio ético, ¿no? De llegar a ser algo tan descabellado como empanadas de carne humana para poder sobrevivir y deshacerse de los cadáveres que este personaje siniestro del barbero vengativo llevaba una misión, ¿no? Diabólica, pero era interesante porque así como ha escrito Sondheim esa música en la novela misma, los personajes ni son ni tan malos ni tan buenos. Representan, es como la tragedia griega, ¿no? Como mostrar esto es parte de la condición humana, Y el público se quedaba impactado. Y la música ayudaba a eso, era la gran protagonista de la obra. Todo era, ¿eh? Porque también verlo a Favero dirigiendo, ¿viste? ¡Wow! Vos decís, un maestro como él y Julio Chávez, vos, bueno, y todo el resto, ¿no? Una maravilla. Y como vos decís, en ese lugar que también es mágico, que es el Teatro Maipo, que tiene su historia y que también tiene sus fantasmas. Sus fantasmas. Y sus ángeles. Bueno, sí, sí. Bueno, yo una última pregunta. Haciendo personajes que tienen tanto requerimiento actoral de caracterización, de estudio y trabajo, ¿hay alguno, cuál es el que más o alguno que te haya impactado especialmente? Que vos puedas decir, bueno, con este me quedé pegada, con este me... Y en algún lugar Sally Bowles de Cabaret. Pasó algo, cada personaje tiene emerge en ese momento indicado de la vida, ¿no? Por algo hay una razón mística por qué me toca este personaje en este momento. Y Sally fue una conmoción. Yo fui reemplazo de Alejandra Radano. Una vez que Alejandra terminó su primera temporada, entré yo a la segunda temporada de Cabaret. Sí. Y yo le decía, no sé qué me pasa con esto. Fui a investigar y era la novela original de Christopher Isherwood, que se llama Adiós a Berlín, con el entrenamiento de Rubén Biani, un director de actores extraordinario, que trabaja en muy buen equipo con Ariel Del Mastro, que fue el director general. Y todo ese proceso fue... En un momento era todo, me dolía, no sé cómo, Alejandra Radano me dijo, lo que pasa es que la psicóloga me dijo que uno rompe una membrana, como que abre algo, una percepción mucho más aguda del sufrimiento, de la realidad, y bueno, y ese contexto histórico tan terrible, holocáustico. Entonces, bueno, yo vivía junto a mi compañero Alejandro Packer, que hacía el presentador, ese fue emblemático y memorable. La vivíamos la obra y esas dos funciones los sábados con mucho manejo y control de las emociones, porque nos afectaba mucho. Terminaba con todos estos artistas y estos personajes en la cámara de gas, era muy fuerte, y dos esvásticas que caían, era tremendo, pero fue como remitirme un poco a esa etapa de mi adolescencia, que también de tantas carencias y preguntas y cuestiones existenciales, y eso tenía Sally Bowles, más allá de interpretar un rol que yo anhelaba, porque quedó en la memoria colectiva la interpretación de Liza Minnelli, y la película y todo lo que marcó Fosse como un antes y un después en el cine, ¿no? A partir de esa película del 72. Pero bueno, yo realmente a mí me instaló en un lugar de seriedad también en el mundo del entretenimiento, ¿no? Por decir, de responsabilidad más allá de qué es lo que es a veces, ¿no? Estaba pensando qué difícil debe ser tener, bueno, qué maravilla tener todas estas capacidades de poder actuar, de poder moverse, es decir, tener esta agilidad que vos demostrabas en todos los espectáculos, pero que yo recuerdo tanto en Sweeney Todd, y la capacidad de cantar también, ¿no? Digo, son muchas cosas. Creo que debe ser uno de los trabajos, bueno, las vedettes van a decir también lo nuestro es muy difícil, ¿no? Porque la pucha, ser vedette no es un chiste. Y con todo respeto a todas las capacidades que se tienen que juntar, ¿no? Pero ser actriz o actor de obra musical, no de comedia musical, porque hay musicales tremendos. Yo creo que el artista de musical, y esto lo hablábamos con Julio en la etapa en que teníamos función tras otra función con una partitura de complejidad vocal, de registros de gran tesitura, y donde teníamos que estar muy descansados, alimentándonos bien, siempre humectando las cuerdas con agua, siempre pendientes y con mucha disciplina, y hablábamos de eso, de que uno se va forjando, ¿no? Y va manejando la voz en momentos en que estás con con un resfrío importante y tenés que saber suplir las necesidades de la voz, que requiere más apoyo y más aire, y bueno, las mismas dificultades hacen que vos forjes y potencies tu instrumento y tu convicción, ¿no? de que, bueno, se puede en cualquier situación, salvo que estés en cama, viste, y que no te puedas ni levantar, 40 grados claro. de fiebre, pero generalmente uno se va forjando así. Bueno, pero lo de ahora, vamos a recordarle a la gente de ahora, porque nos estamos anotando todos para ir a Teatro Timbre 4, México 3554, los miércoles y los jueves. Qué poquito miércoles y jueves. Sí, esto surgió así porque... Yo ya estoy demandante. Una decisión de Claro, jueves. Ahora nosotros decimos lo mismo. Yo cuando convocó Claudio Tolcachir, nos convocó para hacer la obra, nos iba a dar los horarios fantásticos de sábado, viernes, cuando querramos. Pero yo estaba haciendo La Gran Magia en el Alvear. Entonces después cambiaron los proyectos, iba a tener un proyecto que no se hizo y entonces quedó stand-by, ¿no? Y ya había ocupado, obviamente, con otros espectáculos de muy buen nivel, como siempre presenta Timbre 4, y nosotros nos quedamos solamente con esos horarios y lo hacemos porque amamos la obra, con Pablo Rotenberg, que es maravilloso, un pianista, muy bien, coreógrafo. Souvenir, una fantasía en la vida de Florence Foster Jenkins. Karina K. ¿Nos vas a decir cómo te llamas? Sí, Karina Mochio, mi apellido de origen de familiar, italiano. Italiano. Que lo tengo con mucho orgullo, pero lo que pasa es que ya... ya está, tantos años con Karina K, quedó la K y... Pero son dos Karinas que van por la vida, es una la artista y la otra la vida privada. Es lo mismo, dos pero no dos. Yo digo que es como inseparable, ¿no? Pero bueno, una la que está en la partida de nacimiento y otra que elegí como identidad artística, pero en definitiva es lo mismo. ¿Y te animarías a despedirte como Nini? ¿Lo que significa esto? ¿Lo que hablo yo? ¿En chino o en buen casetano? Yo quería traerte un ramo de flores, pero flores tan perfectas de plástico, como me gustan a mí, como tengo en casa. Pero tan perfectas, no flores de sonríe, son flores de plástico, pero tan perfectas que parecen de carne y hueso. Hay cada una más de cuatro. ¡Desgracia humana! Me toqué con el micrófono, no me di cuenta. Divina, bravo. Muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias por haber venido, y la verdad que ha sido un momento muy lindo del programa. Muy bueno el programa. Muy bueno.